También, sí, lo tenemos en línea a Juan Carlos Junio. Ah, bueno, no, no me ha llegado todavía mi internet, me empieza a jugar malas pasadas. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes con internet? Bien. Y todas estas Sí, nuevas sí. novedades que estamos luchando todos. Sí, así es. Bueno, Juan Carlos, una semana más con noticias. Hubo noticias en materia de vacunación. Hay esta semana también, bueno, muchas cosas por delante. Se están rearmando las listas. En la interna, en el PRO, es muy potente. En el frente de todos, no digo que no lo sea, pero aparece más soterrada, ¿no? Mira, yo creo que lo que hay, si se puede hacer una comparación entre ambos polos políticos electorales, es que en el frente de todos hay una clara decisión de unidad, de sostener la unidad lograda en el 2019 y que eso sea un gran atributo entre la ciudadanía, que en realidad lo es. De hecho, lo fue en el 2019 y tiene que seguir. Parece ser que hablar de la unidad, de la unión, en un proyecto amplio, diverso y común, parece ser algo, como diría, remanido. Sin embargo, es muy valorado por la sociedad, porque todo eso es muy complejo, es muy difícil y requiere de mucha, yo diría, grandeza y comprensión. Así que esa es la situación que tenemos en el frente de todos. Y del otro lado, en el lado de la derecha, creo que lo que hay es una disputa muy, muy fuerte que va más allá de lo normal de las disputas por la distribución de los cargos de representación, que son casi, yo diría, inevitables. También lo van a hacer en el frente de todos. Pero ahí hay una disputa que es producto, yo diría, de una crisis. ¿Que sabes de qué es esa crisis, a mi juicio? Es de la derrota del 2019. Juntos por el Cambio y el PRO, y su principal mentor y dirigente, Mauricio Macri, vienen de una gran derrota, que es la del 2019, y estos son los remezones de esa derrota. Y por eso hay una gran diferencia entre el Frente de Todos en esta circunstancia y la derecha de Juntos por el Cambio. De cualquier manera, con esto vos sabés de halcones y palomas, vos sabés que yo tengo una posición tomada. Efectivamente, hay diferencias importantes de estilo y de personalidad, pero no de proyecto de político de fondo para el país y mucho menos diferencias ideológicas entre Macri y Larreta, entre Bullrich y Vidal. Yo creo que en esencia son lo mismo, ¿no? Así que Sí, desde ese sí. punto de vista tenemos una ventaja, yo creo, nosotros, el frente de todos, ¿no? Bueno, Juan Carlos, ese es un tema. El otro, las novedades en torno a la elección de la presidenta de la Convencional Constituyente chilena, ¿no? Sí, la verdad que ese es a mi juicio, es un temón, Luisa. Porque no solo es un hecho de enorme trascendencia para las y los chilenos, la comunidad mapuche es una comunidad postergada, violentada, despojada de sus terrenos, despojada de sus bienes y valores culturales y religiosos, de sus fuentes de agua, en fin, etcétera, etcétera. Es uno, como solía decir Fidel, de los grandes vilipendiados. Y entonces esta es una reivindicación que yo diría que es un logro luego de 500 años, no de 2 años desde el estallido, ni de 30 y pico desde el triunfo de la unidad popular en Chile, sino creo que mucho más profundo, como lo es el Evo en Bolivia, digamos, ¿no? Y además creo que trasciende totalmente a Chile. Es una mujer que representa a los pueblos originarios. Que bueno, hay un distingo interesante que hacer. Es una mujer que pudo, con su esfuerzo, desplegar una actividad intelectual, académica, lo cual ahora le facilita poder disputar, ¿no? Porque tuvo que disputar. Ganó por mucho, pero no fue tan fácil. Primero por su condición de mapuche, su condición de mujer. había otros que querían que el candidato sea varón, por supuesto, y otros que sea más moderado, ¿no?, de esos sectores moderados que tienen una representación. En fin, creo que es un acontecimiento, el de Elisa Loncón, es un acontecimiento de una enorme trascendencia política y cultural para toda América. Sí, mientras veía esto que estás marcando, Juan Carlos, estoy pensando en la constitución, por ejemplo, boliviana, plurinacional. Habrá que esperar en Chile también, muy probablemente por esta representación que tiene Elisa Loncón, digamos, una redacción que no deje a nadie afuera y que también le dé una identidad al pueblo mapuche. Sí, y a todas las minorías, pero en primer lugar al propio pueblo mapuche. Está claro que el estallido, la propia palabra estallido a veces puede llevarnos a equívoco, ¿no? Esa rebelión, ese estallido en realidad es la expresión de una necesidad imperiosa de cambio de en la sociedad y de más que nada de las instituciones y de lo jurídico, que ya entró en una contradicción insalvable con la sociedad y la vida de los pueblos, ¿no? O sea que ya el esquema jurídico, institucional, entró en una situación, yo diría, insalvable. Ese millón de personas que se manifestaron allí, en el fondo expresaba eso, y yo creo que ahora esta constituyente y la elección de la mujer mapuche, creo que simboliza que se viene un cambio de enorme trascendencia y de enorme profundidad. Porque además ya sabemos que hubo triunfo de otros sectores de izquierda, de sectores comunistas, de sectores feministas y ecologistas. O sea, creo que venimos a un cambio de época. No va a ser fácil. La derecha chilena es violenta, es agresiva y un componente incluso pinochetista. Va a ser muy difícil, pero creo que estamos en las puertas de un cambio copernicano. Sí. Y además, no es menor esto que mencionabas. Mujer, con su origen mapuche, esto es una mujer además muy, muy preparada, es lingüista. Seguramente cada una de esas palabras que le den sentido a la nueva constitución chilena van a estar muy, muy analizadas y muy pensadas, ¿no?, para hacerla potente y para que sea una constitución que no permita retrocesos, también quiero decirlo. Sí, vale la pena pensar por un momento, casi diría imaginar o teatralizar, la ultraderecha y la derecha chilena, que es muy poderosa porque tiene una base social, post-pinochetista, una base cultural. Cuando ven que la presidenta de una constituyente es una mapuche y mujer, la verdad que debe parecerle algo marciano, algo impensado hace, no 20 años, hace 2, ¿no es cierto? Entonces creo que eso muestra también el momento de cambio, el momento de ruptura histórica. Y por supuesto las rupturas históricas vienen con dolor y vienen con lucha y disputa. Pero creo que estamos a las puertas de una gran ruptura histórica en Chile, ¿no? Sí, coincido con esa mirada que tenés y espero, estoy pensando en Mireles Franco, en Brasil, espero que la derecha más virulenta, más salvaje, más antidemocrática no cometa ningún episodio de violencia, porque hemos visto que cuando en Chile ganó el socialismo por los votos dieron un golpe de Estado y aunque los tiempos han cambiado, sabemos que esa resistencia al cambio de las derechas es generalmente muy brutal. Así que esperamos y vamos a seguir con muchísima atención el desarrollo de esta convencional constituyente en Chile. Bueno, muy bien, efectivamente, esperemos, pero yo veo a un pueblo muy movilizado y en lucha, y eso es lo que me da esperanza de que van a triunfar, ¿no? La gran movilización y conciencia popular, muy masiva, muy interclasista, en fin, con una fuerte recuperación de las fuerzas políticas que siempre jugaron a favor del pueblo, con una crisis de las fuerzas políticas supuestamente moderadas que fracasaron, y una crisis de la derecha que fracasó electoralmente, o sea, están en una situación de debilidad importante. Así que creo que podemos esperanzarnos. Sí, claro, sin lugar a dudas. Juan Carlos, nos reencontramos en una semana, te mando un abrazo. Chao, gracias, saludos, chao Hugo, chao. Gracias, Juan Carlos Junio.